quererme como te quiero. Acaríciame completo, que tenerte es lo que quiero. Despacio, ardiente, con fuego. Este amor que nos abraza y que nos juramos tanto. Si la muerte nos separa, del cielo te canto, te amo, pero hoy quiéreme como te quiero, como si mañana el mundo terminara, como si fuera la última vez. Que guarda mi piel encendida. Cierra los ojos y abrázame más. Dime al oído que quieres llorar de felicidad, de felicidad. Este amor que nos abraza y que nos juramos tanto. Si la muerte nos separa, del cielo te canto, te amo, pero hoy quiéreme como te quiero, como si si fuera la última vez. Entre tu cuerpo me quiero perder. Déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida. Cierra los ojos y abrázame más. Dime al oído que quieres llorar de felicidad, de felicidad, de felicidad, de felicidad.